fuerte es tu historia y demuestra que aquí hay tanto por pasar. Boriquén, desenmascarados los grandes caen ya por su propio peso. Boriquén, sigue marchando así por la vida, que no es malo expresarse si es en paz. Boriquén, te pido paciencia, todo va a encajar. No, no se puede bregar y hoy lo tengo que cantar. Que habilita territorio colonial, hay que limpiarla de toda esta guerra y de la mentalidad de que vende hasta su madre por tener comodidad. Si al fin y al cabo no más siempre arderá, aunque se nos disfrace de defensa y de seguridad, no, no se puede bregar. La situación que existe en el gobierno actual, ya los partidos no hacen más que coquetear para ver quién se gana la corona del baile de sociedad. Y por qué aguantar, por qué, si se sabe ya que el nuevo es letal, que nos afecta. Vamos a cantar, vamos a matar, vamos a empuñar la verdad hasta que se den cuenta. La voz de la verdad no calla, ni con gases ni con macanas. La voz de la verdad no calla, no, ni con dinero ni con justicia envenenada. Fuerte es tu historia y demuestra que aquí hay tanto por pasar. Boriquén, eres el pitirre sobre el guaraguao y el que este pertenece. Boriquén, levantemos el ala que había caído sobre la mar. Boriquén, hoy nuestra protesta es sentir mundial y no se puede esperar. Tiempo apremia y el diario hace evidente que no estamos solos en estar. La verdad es que no debemos perder más. La verdad es que la conformidad no es temida. ¿Por qué aguantar? ¿Por qué si se sabe ya que el juego es letal? Que nos afecta. Vamos a cantar, vamos a matar, vamos a empuñar la verdad hasta que se den cuenta que hay mucha fuerza en Boriquén. Mi gente sabe dónde pone el pie. No, no te equivoques, no, no, no, no. Nuestra queja no es puro alarde. Se aguanta este ambiente de guerra. La marina está ya destruyendo a mi tierra. Y no, no, no nos sirven para nada. Solo nos regalan un oscuro mañana. Si la verdad no callar, ni con dinero ni con justicia envenenada.